Las heridas pueden ser físicas o mentales, pero el crimen deja cicatrices en todo lo que toca. Aunque los factores que lo generan son complejos, este crece cada día como un cáncer que consume a nuestra sociedad. Esto obliga a los agentes de la ley a auxiliarse de métodos científicos modernos, como la psicología y la criminalística. La guerra parece no tener final, pero una cosa es cierta. Puedes correr, pero no esconderte. Esto es Testigos del Crimen, con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Frecuencia Cero, la otra radio. Buenos días, ¿quiere dirigir este correo a Testigos del Crimen? Mi nombre es Carlos Imán Delgado Díaz. Mi correo electrónico es cibd2@hotmail.com. Y quisiera pedirles si pudieran hacer un programa acerca del asesinato de George Reeves. George Reeves era el actor que interpretaba a Superman en la serie de 1940, si no estoy mal. Aparentemente se suicidó, pero nuevas investigaciones reflejan que fue asesinado, y quisiera saber si ustedes pueden arrojar más información al respecto. Muchas gracias. En esta ocasión, en el Estudio 5 de Frecuencia Cero, la mejor opción de contenidos podcast en español, llega a ustedes una emisión más de Testigos del Crimen, y lo que acabamos de escuchar es precisamente una sugerencia que hace nuestro querido escucha Carlos Imán sobre el tema que vamos a platicar el día de hoy. Y pues antes de entrar en materia, quiero saludar a la hermosa Guadalupe Gutiérrez, que está aquí a mi lado. ¿Qué tal, Roberto Coria? Pues muy contenta, la verdad, porque, con todas estas sugerencias, estamos armando cada vez más, ténganos nada más paciencia, porque sí estamos escuchando, leyendo todas sus sugerencias, peticiones, etcétera. Y la verdad, pues también muy contentos y emocionados de que nos acompañe en los controles René Palacios Gallín. Exactamente, encabezando al enorme equipo humano que hace posible que este programa llegue a ustedes. Ahora está siendo asistido por Abel Cobos y por Paulina Villavicencio. También un saludo a ustedes, chicos. Gracias por estar aquí. Y tenemos que agradecer sobre todo a ustedes, querido auditorio, por escribirnos, por ofrecernos estas sugerencias. Y pues tenemos varios mails sobre esta mesa, Guadalupe. Claro que sí. Bueno, Blanca nos escribe y nos manda muchas felicitaciones. Dice que es un tema que ha sido de gran interés para ella, que se le hacen muy buenos los programas. También, bueno, Dérica dice que le encanta el programa y que le interesa mucho esto, al grado de estudiar criminología. Uh-huh. Entonces, bueno, ya no sabemos si haya sido influencia de esto, de todos los medios, etcétera, ¿no? Sí. Le agradezco mucho a Julio César sus comentarios a mi persona por la foto que se encuentra en el podcast, en nuestra página. Una foto muy chuleada, por cierto. Sí, oye, que yo lo que les digo, que la magia que se puede hacer con maquillistas y peinadores, ¿no? La verdad. Por favor, que muchísimas gracias, ¿no? También Scarlett, que nos habla, nos escribe más bien para comentar la película de Masacre en Texas, de que dice que es un verdadero horror, ¿no? De todas estas cosas que se comentan. Pearl Jam, fíjate que nos sugiere también un programa que a mí en lo personal se me hace muy interesante y fue buena sugerencia, que es hacer algo acerca de Alfonso Quirós Cuarón, que es uno de los principales criminalistas y criminólogos en México. Yo creo que de los que abrió mucha brecha para empezar a profundizar, aunque sea desde un aspecto legal, porque él era abogado, doctor en leyes, un extraordinario maestro, y a todos los que nos dedicamos a esto, un ser brillante. Yo creo que se merece un programa y ya lo estamos pensando, te lo agradecemos mucho. También Tomás, que nos escribe diciendo que, bueno, nos felicita y que además hace una pregunta interesante, ¿no? De que si él habla acerca de la película El Perfume, que si este chico que estaba buscando identidad, que era parte de lo que preguntamos, dice, ¿por qué mata mujeres en lugar de hombres? Que si había por ahí alguna cuestión homosexual. Bueno, no tal cual, ¿no? Así como que hay, mata mujeres, sino era por una parte de la dulzura, del aroma que se encontró con esta chica, la primera que mató sin querer, entre comillas lo ponemos, y ese olor fue el que se quedó prendado. Y como él no tenía un olor propio, ese fue el que le gustó y el que anduvo buscando. Uh-huh. Por eso se habla de una búsqueda de identidad. Igual si un caballero con un aroma extraordinario hubiera pasado en ese momento, pues quizá le hubiera llamado la atención. ¿Por qué? Porque era con esa falla de identidad de un lado u otro, ¿no? Y bueno, pues ya que estamos aquí, por el momento dejamos los mails, tenemos sí. muchos correos. La verdad es que agradecemos mucho las llamadas, sus atenciones, sus comentarios, sus sugerencias. Y bueno, el tema de hoy, como ustedes escucharon al principio, es acerca de toda una leyenda, de toda una mitología ya. Ajá. Que en alguna ocasión hemos platicado de él y hemos platicado de su archirrecontraenemigo, Lex Luthor. Sí. Sí, que además, bueno, hemos tenido buenos comentarios acerca del programa, Roberto, pero aquí vamos a hablar más que del personaje del cómic, es hablar del ser humano que lo encarnó hacia los años 50, y estamos hablando de George Reeves. Ajá. Quien fue en forma, digámoslo así, el primer Superman reconocido y que murió de una forma trágica y sobre todo misteriosa. Rodeada de una aura de misterio. Efectivamente, yo creo que sí conviene mencionar un poco acerca del origen del personaje, porque finalmente, al igual que otros grandes actores que no han logrado librarse del estigma de sus personajes, Bela Lugosi lo padeció con Drácula, Johnny Weissmuller lo padeció con Tarzán, lo mismo le sucede a George Reeves, y la culpa fundamentalmente se debe al último hijo de Krypton, un personaje que aparece por primera vez en el número uno de Action Comics allá en el año de 1938, dibujado por un par de jóvenes, un escritor y un ilustrador llamados Joe Shuster y Jerry Siegel, que crean este emblema de la industria de los cómics que va a catapultar la incipiente industria de las historietas, que va a motivar a muchos otros autores a crear otros héroes. Vaya, Superman podríamos hablar muchísimo acerca de este personaje, amén de su opinión. Digo, no es mi héroe favorito, es el representante del capitalismo, del American Way of Life, etcétera, etcétera, etcétera. Los colores que tiene, bueno, son sumamente representativos, ¿no? Tiene los colores de la bandera de Estados Unidos. Por supuesto, ¿no? Que le antecede el Capitán América, uh-huh. que tiene los mismos colores, hasta estrellitas y toda la cosa, uh-huh. ¿no? En el escudo de Capitán América. Pero aquí también una de las cosas importantes es que este era un medio de difusión en papel, uh-huh. cómic, y que se creía principalmente para los niños. Uh-huh. Lo interesante es que cuando se plantea la serie, no le dan peso, como que ven en segundo término, los actores ven en segundo plano a la televisión. Primeramente la serie tiene auge en el radio, primeramente se vuelve una suerte de serial radiofónico, sí. muy en deuda con las antiguas historias pulp, de detectives y demás, y emigra posteriormente del radio a largometrajes modestos, cortos fundamentalmente que se exhibían antes de las películas, y finalmente llegamos al año de 1951, cuando surge la idea de llevar a este personaje a la pantalla chica. Uh-huh. La televisión está naciendo, la industria televisiva buscaba temas que lograran cautivar la imaginación de los espectadores, y pues obviamente Superman resultó ser el blanco ideal para este sí. fin. Sí, pero con todo esto, como lo que tenían enfrente eran las películas y el radio, o la radio, todavía había mucho escepticismo acerca de la televisión. Fíjate nada más, todo lo que se hubieran perdido, porque ahorita uno de los principales reyes es la televisión y las series televisivas, precisamente, ¿no? Efectivamente. Y yo creo que aquí George Reeves, en este sentido, fue alguien que abrió mucho de este horizonte y de este panorama, y que a fin de cuentas se arriesgó como actor a incursionar en esto. Efectivamente. ¿Quieren saber más sobre George Reeves? ¿Quieren saber cuáles fueron las circunstancias que lo catapultaron al éxito? ¿Y quieren saber cuáles fueron las circunstancias misteriosas que rodearon su muerte? Esto lo descubriremos después de esta pausa. Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo 5 pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet. Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan. Suempresa.com, líder de web hosting en México. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Ya estamos aquí de regreso en esta emisión de Testigos del Crimen y estamos hablando acerca del suicidio de Superman. Bueno, pues este personaje es un cómic, pero ¿quién es la persona que lo encarnó? George Reeves, un hombre que nace bajo el apelativo de George Kiefer Brewer el 5 de enero de 1914 en Woodstock, Iowa. Es una persona que comienza a cantar y a actuar desde su juventud. Es un boxeador amateur, digo, sobra decir quienes lo han visto en fotografías que era un hombre alto, corpulento, atlético. Obviamente en el esquema o en el modelo del hombre de la época, ¿no? Que era, claro, que era de una constitución diferente a los chavos galanes que vemos hoy en día en la televisión. Pero fíjate que era, en un general, se veía atractivo. Sí, era un hombre bien parecido, sí, de sí, acuerdo sí. Al ideal de belleza de la época, ¿no? A los cánones de belleza de la época. Él inicia su carrera en el año de 1939, tiene un papel pequeño en una película muy famosa que se llama Lo que el viento se llevó. Esto de alguna manera lo catapulta en la industria del cine, cambia su nombre a George Reeves, su nombre artístico. Se casa en el año de 1940, no tiene hijos, se divorcia 7 años después y es un actor competente, mas no destacable, vaya. No es un actor que desde su inicio en la industria cinematográfica logre atraer a los grandes productores, no es un actor cuyo nombre figure así en las grandes marquesinas como la estrella que fue Clark Gable o que fue, digo, cualquier otro actor de la época, ¿no? La cuestión es que en junio de 1951 le ofrecen el papel de Superman. Uh-huh. Él originalmente se mostraba reticente a tomarlo. Él, como muchos adultos, veían que las historietas y los personajes de historietas eran cosa de niños. No comprendía pues la dimensión que podía alcanzar. Accede a filmar el piloto de la serie, una película llamada Superman y el Hombre Topo. Esto obviamente facilita que se apruebe por los ejecutivos del estudio de televisión la grabación de los 13 primeros capítulos que se estrenan en el año de 1952 y el hombre se convierte en una celebridad nacional inmediatamente. Él de alguna manera se ve obligado a permanecer atado al papel, no podía aceptar otros roles en películas o en series de televisión porque tenía cierta exclusividad. La televisora se reservaba el derecho de llamarlo en el momento que ellos quisieran para volver a filmar otros capítulos o algo por el estilo. Pero el punto es que él acepta de muy buen modo su popularidad, adora a sus fans, él está muy consciente de que se ha convertido en un modelo a seguir. Uh-huh. Él mismo deja de fumar e incita a los jóvenes a que no lo hagan, habla acerca del buen comportamiento, ayuda a causas humanitarias, es un hombre que goza cabalmente de toda la fama que le proporciona el personaje. Sí, además que como que se involucra y se identifica mucho con esta parte buena, muy buena de Superman, ¿no? Y fíjate aquí, retomando un poco como la historia de este chico George, que nace, como bien dijiste, George Kiefer Brewer. Uh-huh. Él al momento de nacer, bueno, pues los papás están casados, lo tienen a él. En ese momento el papá no tiene trabajo y consigue uno, se cambian de ciudad, pues ahí la van llevando la pareja, su madre Helen, pues ahí la van llevando, pero hay momentos de mucha tensión en la pareja que deciden separarse, entonces se van, Helen agarra a su niño, agarra a George y de regreso precisamente a Woodstock en donde está la familia de ella. Ella aquí pues trata de trabajar, sacar las cosas, como que la familia materna está medio involucrada, pero no del todo. Conoce a otra persona, precisamente, y ella se casa en segundas nupcias con George Besolo. Después de un tiempo llega una buena relación que él mismo pide, George Reeves, antes de llamarse Reeves, que le cambien el apellido, porque su papá contrae nuevamente nupcias y se desentiende completamente de él. Él no vuelve a aparecer en su vida, no lo vuelve a llamar, no lo vuelve a buscar, no está. Entonces, pues este padrastro es quien tiene presencia. Y aquí hay una cosa importante, Roberto, porque después de un tiempo, Helen se divorcia después se llamó George Besolo, pero se casa con una persona llamada Frank Besolo, le da su apellido y después de un tiempo, pero como 12, 15 años después, se divorcian, cosa que afecta mucho a George porque sí lo ve como un papá, o sea, sí es una figura importante. Y poco tiempo después su madre le comunica que Frank se mató, se suicidó, se disparó a sí mismo. Que esto, dirán, bueno, ¿y eso qué tiene que ver? Pues en la vida trágica de cualquiera, pero va a tener que ver cuando escuchen el resto de la historia del suicidio de Superman, ¿no? Efectivamente. Entonces, después de esto, dices, bueno, ¿y de dónde saca el apellido de Reeves? Ellos no veían a unos primos ahí que tenían medio lejanos, y el apellido de uno de sus primos era Reeves. Al momento que empieza con todas estas cosas de ir, venir, a ver qué hace, a qué se dedica en la vida, etcétera, decide cambiar, como que se siente traicionado por Frank, que le había dado el apellido, lo abandonó igual que el papá, o sea, se mató, se suicidó, y entonces adopta ahí sí el apellido Reeves como parte de, pues ya de algo propio de voluntad y artístico, y es cuando surge como George Reeves, ¿no? Y fíjate que ya bajo este nombre y ya gozando la popularidad que le ha brindado el personaje, se involucra sentimentalmente con una antigua corista llamada Toni Mannix, 8 años mayor que él y que casualmente estaba casada con Eddie Mannix, uno de los más poderosos ejecutivos de la MGM, de la Metro-Goldwyn-Mayer. A pesar de esto, es un hombre muy discreto, él está muy consciente de que ahora es un modelo a seguir, y trata de no exponerse demasiado a escándalos ni a cosas por el estilo, ¿no? Consciente de que los niños están muy atentos a todas sus actividades. El punto es que tras 2 temporadas de representar a Superman, se muestra inconforme con el bajo salario que tenían y empieza a pesar algo muy importante, él se siente encasillado en el papel. Esto le quita muchas posibilidades de incursionar en otras series de televisión, en el cine. Adquiere por ahí un papel en la película De aquí a la eternidad, una película bastante conocida, en otras pequeñas producciones, pero no logra librarse de la sombra de Superman. Cuando sale en pantalla o en el cuadro, en la televisión, la gente no puede evitar decir, mira mamá, ahí está Superman. Eso para un actor es algo muy, muy, muy difícil de asimilar. El chiste se distancia de la producción, trata de emprender proyectos propios, pero los productores hábilmente le ofrecen un salario más alto y logran atraerlo de vuelta. Obviamente, ¿qué puede representar a esta situación? Puede generar cuadros de depresión, puede generar pues una inconformidad con la vida, con la propia actividad, ¿no? Me imagino yo haciendo un trabajo en el que no soy feliz, digo, es algo muy complicado. Imagínate, ¿no? ya es el hastío y además un trabajo que le gustaba pero que en un momento dado llegó a saturarlo, a cansarlo, y yo creo que lo que más lamentaba a él en ese momento era las limitaciones que le ofrecía. Uh-huh. Como ha pasado con, digo, queridos escuchas, ustedes lo pueden ver en historias, en ver, voltear con estas series televisivas que decíamos, es decir, cómo quitarse este encasillamiento, porque además también es labor de productores y directores decir, no, pues es que el Superman no, es que él no sirve para esto, y van limitando y cerrándoles las puertas. Esto para muchos actores que quieren hacer otro tipo de cuestiones y mostrar sus habilidades, pues llega a ser sumamente frustrante, y George Reeves no fue la excepción. Uh-huh. Al contrario, esto poco a poco, en una forma silenciosa, y aquí sí digo y subrayo silenciosa porque entre comillas como que nadie lo veía tal cual, pues era el hombre de acero, ¿no? Empezó a surgir en él como esta tristeza, esta melancolía, y además de todo esto, una parte de soledad muy, muy grande. A pesar de vivir rodeado de tanta farándula, fama, de repente ruido, fiestas o lo que fuera, él se sentía solo, estaba muy solo. ¿Y quieren saber cómo concluye esta historia? ¿Qué le parece si lo hacemos después de una pausa? Si quieres descubrir al asesino, quédate con los testigos del crimen. Buenos Aires, Jerusalén, Kabul, Islamabad, Bangkok, Yakarta, Beijing. Porque a través del conocimiento y la comprensión de los problemas de otros países, podemos encontrar la solución a los del nuestro. Atrévete a cruzar los límites, a romper barreras, a derribar obstáculos. Atrévete a ir más allá de las fronteras. www.másalladelasfronteras.com. Una mirada al acontecer internacional. Frecuencia Cero. La otra radio. Continúa descubriendo pistas con los testigos del crimen. Regresamos a Testigos del Crimen y continuamos examinando el caso de George Reeves, el más memorable Superman de la televisión. Pero antes queremos recordarles que tenemos vías de comunicación. Primeramente un correo de voz que es el 01800-087-2423 para todo el país. También tenemos en www.testigosdelcrimen.com la posibilidad de que nos dejen su comentario, por favor. O pueden enviarnos un email a testigosdelcrimen@frecuenciacero.com. .mx. Y fíjate, Guadalupe, que en medio de toda esta melancolía, él rompe su relación con Toni Mannix, esta corista casada, y anuncia su compromiso con una mujer llamada Leonor Lemon, una chica con la que se sabe tenía una relación bastante tormentosa, que eran una pareja que frecuentemente se peleaban afuera de restaurantes. Vaya, era algo muy volátil, ¿no? Aunado a esto, se dice que comienza a tener problemas financieros por el estilo de vida tan lujoso que tenía que llevar como buena estrella del momento. Y las cosas concluyen trágicamente una madrugada del 16 de junio de 1959, cuando más o menos a las 2 o 3 de la mañana la policía de Los Ángeles acude a atender un reporte de un disparo de arma de fuego en el hogar Benedict Canyon, una suerte de casa de huéspedes para celebridades en aquel momento. Y pues al investigar, entran al cuarto de George Reeves y se dan cuenta que se encuentra desnudo en el vértice de su cama, con una herida provocada por un disparo de arma de fuego en la región temporal derecha, es decir, en la sien derecha, y con una pistola automática Luger a sus pies. El dictamen oficial fue suicidio. Sí, y con esto, bueno, se empieza toda una serie de especulaciones, precisamente por todo lo que lo va rodeando, ¿no? La madre de Reeves es la principal inconforme y obviamente, ¿no? Pues es su mamá, dice, no, pues es que es una historia como un poco difícil de creer. Ella va a contratar una agencia de detectives privados y empiezan a encontrar una serie de inconsistencias, pero por todos lados, ¿no? Uh-huh. Desde la hora de la llamada, desde la posición de la pistola. A mí, cuando lo escuché por primera vez hace mucho, me llamó mucho la atención de que se declarara suicidio y la pistola estuviera a sus pies. Llama la atención, ¿no? Y bueno, pues de todo esto, como todos, ¿cómo estaba en ese momento? Él, a pesar de que no se hiciera de gran fiesta y todo esto, dicen que él se iba a dormir, él estaba tranquilo, él convivía así como, pues estoy en la farándula, pero en efecto no tomaba en exceso, no fumaba. Y bueno, ya sabemos que Hollywood, además que es la cuna del cine y muchas cosas, pues también es la cuna de los vicios. Claro. Y una de las cosas que los caracteriza es el exceso en sexo, en comida, en bebida, en cigarros, en drogas. ¿Cómo? 1950, bueno, una de las cosas que se planteaba, porque dijeron, entre todos estos interrogatorios, ¿por qué no hablaron antes? ¿O quién se dio cuenta? ¿Quién no se dio cuenta? ¿Y cómo lo oyeron? Unos dijeron que sí oyeron, otros que no. Es que había un ruido excesivo, que él bajó primero por este ruido. Estuvo en la fiesta, estuvo departiendo un rato y después se despidió, dijo, yo ya me voy, ¿no? A dormir. O sea, y ahora, por ejemplo, algunas ideas en el entorno criminalístico que me hacen dudar acerca de la teoría del suicidio es el hecho de que, número uno, no se practicaron pruebas de balística, pruebas de Harrison, uh-huh, para demostrar si la mano con la que sostuvo y accionó el arma tenía deflagración de gases propios de la detonación, sí, de una arma de fuego. Eso es una omisión muy grande en la policía y es una técnica que existía en el momento. Hay otra cuestión. Normalmente las zonas selectivas de suicidio son temporales, es decir, sí, en las sienes, izquierda o derecha, según sea, uh-huh, el brazo que porta el arma, la bóveda palatina y, uh-huh, la región submentoniana. Y en algunos casos muy especiales la región precordial, la zona del corazón. Esas son las típicas zonas electivas de suicidio para el caso de arma de fuego. En el caso de Reeves, efectivamente tiene una zona común, típica, pero una persona cuando se suicida hace un apoyo, sí, en contra de su cabeza, apoya el cañón del arma, la boca del cañón, contra la cabeza, lo cual produce un tipo de herida muy especial, una herida de forma estelar, que se produce cuando los gases de la detonación chocan, digamos, con la piel humana y produce como una suerte de estallamiento en la zona donde hay contacto. Además de que hay una maculación, una zona de quemaduras aledañas que confirman la teoría del suicidio. Claro. En el caso de Reeves, no hay pruebas forenses que se hayan practicado a esta lesión para comprobar que efectivamente estuvieran hechas en contacto, en apoyo. Claro. Lo que quiere decir que el arma se encontraba a cierta distancia de la cabeza. Y por el tipo de arma que es una Luger, es, uh-huh, una Luger, ¿verdad? Uh-huh. Perdón. Es una arma que tiene una patada importante, o sea, uh-huh. Si la trae en la mano, al momento de que sale la percusión, la parte lógica de pensar es que el brazo derecho, en este caso, se va a ir hacia atrás. Entonces, el arma, aunque hubiera caído... Hubiera caído al lado, o en muchos casos, exacto, todavía se mantiene en la mano de la persona que la usa. Otro aspecto, sí, el arma automática tiene un cañón de eyección, que es el área del arma por la cual sale disparado el casquillo una vez que ha sido utilizado, una vez que ha sido detonada la bala. En el caso, el casquillo se encontró abajo de su cuerpo. ¿Cómo pudo haber llegado ahí? Es algo que desafía toda lógica y todo conocimiento en física. Sí, porque, bueno, te digo, parte de eso también eran las inconsistencias en las declaraciones, que daban mayor inconsistencia a todo lo que en la escena del crimen se había presentado. Efectivamente. Entonces, la mamá nunca, la verdad, nunca quedó conforme, y yo creo que tendría toda la razón la señora, uh-huh, por supuesto, de ver por su hijo y la muerte de su hijo algo importante en todo esto. Además de que para los deudos de una persona que ha preferido suicidarse, es muy difícil aceptar el suicidio. Ellos mismos lo toman como una falla personal, una falla de comunicación, una suerte de desinterés en la persona, y ellos mismos se reprochan en el hecho de no haber hecho algo para poder auxiliar y evitar que su ser querido se quitara la vida. Esa es una de las partes más difíciles para una familia, para el deudo de alguien que se suicida, aceptar y enfrentar el hecho de que fue algo que ocurrió. Obviamente, tú acabas de esgrimir algunos argumentos que a mí, en lo personal, desde el punto de vista psíquico y emotivo, me hacen pensar en causas importantes para pensar en suicidarse. Sí. Que entran obviamente ahora en conflicto con toda la parte técnica. Claro, porque además, bueno, aquí hay algo interesante, ¿no? Decías, por identificación, el papá lo abandona, nunca más vuelve a saber de él, hay un padrastro que le apoya, toma su apellido, a fin de cuentas igual se separa el matrimonio y poco después se suicida. Y dices, bueno, desde este patrón ya tiene una enseñanza, ha sido doblemente abandonado, etcétera. Sin embargo, todo lo que había alrededor era algo muy importante. Mencionabas de que él había sido boxeador, en efecto, pero ¿sabes quién fue quien le dijo que no boxeara? Su mamá. Su madre. ¿Por qué? Porque no quería que su figura tan atlética y él, que lo veían tan buen mozo, se desfigurara. Claro, así que como en la cara no, con eso trabajo. Exacto, sí. Así como que, ¿cómo puede ser? Entonces él apreciaba mucho su rostro. Por supuesto, de ello vivía. Exacto, estaba reforzado. Es decir, bueno, a lo mejor estaba agrediendo aquello a lo que también le adjudicaba su infelicidad. Muy posiblemente. Probablemente, uh-huh. Desde esa línea dices, bueno, pues sí, pero también surgen otro tipo de teorías. Y ahorita, después te cuento porque aquí de lo que se está mencionando es esta falta tan importante para él en cuestión interna, que no es de afecto, curiosamente. Sin embargo, dentro de las otras teorías que hay, es un crimen pasional por Leonor Lemon, precisamente ya después de tantos gritos y sombrerazos. Se piensa que ella pudo haber en un arrebato de celos, de furia, haber disparado en contra de él. También se piensa que pudo haber sido enviado a matar por Tony Mannix o por su esposo todavía, obviamente celoso por haber sido objeto del escarnio que supone una infidelidad, ¿no? Por supuesto. Eso es también muy, muy posible. Y lo curioso es que él deja todos sus bienes a Tony Mannix. No se los deja a Leonor ni a su madre, se los deja a esta chica, a esta corista. ¿Sí? Esto refuerza los motivos de Leonor, Lemon, de haberse sentido celosa, desplazada por la antigua prometida, la antigua novia, y refuerza la idea de un crimen pasional, por ejemplo, ¿no? Por supuesto. Y bueno, estas son las cosas que siempre se han puesto ahí. Yo creo, desde un aspecto psicológico, sí, la parte del abandono y del suicidio del padrastro son muy importantes, pero yo creo que aquí, con todo este rollo de Superman y quién era, y esa dificultad para desencasillarse, y después aceptar, entre comillas, como de buen agrado, la parte del personaje, del niño bueno, etcétera, yo creo que tiene que ver con una parte muy importante para él, que era una falta de identidad. Claro. A fin de cuentas, cuando lo veían en la calle, no decían, ¡mira, es George Reeves el actor! ¡Es Superman! Claro. Y hasta la fecha. Entonces, yo creo que esto aunado a esta falta de identidad, de juegos de identificación masculina, primero con su padre biológico, después con el padrastro que lo logró, pero igual lo destrozó, buscar un tercer apellido de un primo, o sea, de un igual, digamos, en cuestión de nivel, ¿no?, de rango, de jerarquía, y de aquí intentar buscar, destacar, salir a la fama, y como que sí lograrlo y no, yo creo que una de las cosas de George Reeves en profundo, sea cual haya sido el motivo de su muerte, él en sí mismo traía una parte triste, melancólica, claro, pero además sazonado por una falta de identidad propia, de no saber a ciencia cierta quién era, ¿no? Y fíjate que ya a manera de conclusión, Guadalupe, en base a toda esta exposición que has hecho, a mí me parece muy plausible que él se haya suicidado. Lo que me sigue brincando esos aspectos técnicos. Sí, el punto es que con la bruma del tiempo, con el paso de los años, es muy probable que jamás sepamos qué ocurrió realmente en esa habitación. Sí, no se sabe. Y bueno, ahí hay una pregunta, ¿no? La de la maldición de Superman, ¿será cierto? Ya ven que Christopher Reeve, que además dan como toda esta coincidencia con el apellido muy parecido, ¿sí?, quien queda parapléjico, en un hombre sumamente atlético, igual varonil, guapo, etcétera, en 1995, ¿no? Y muere en el 2004 finalmente. Sí, y dándose, pues es el hombre de acero. Claro. Entonces, pues llega a ser importante e interesante, ¿no? Pues como tarea les dejamos ver una película que se llama Hollywoodland. No me acuerdo cómo la bautizaron aquí en México. De hecho, yo no la he visto. También yo tengo esa tarea. Una película del año 2006 que especula precisamente sobre qué sucedió y está protagonizada por Ben Affleck en el papel de George Reeves, que le valió estupendas críticas por esta interpretación. Sale Adrien Brody, el del pianista. Bueno, parece que es una película promisoria y pues tendremos que verla y posiblemente es el objeto de un programa futuro de Testigos del Crimen. Por supuesto, ¿no? Para ver desde dónde lo revisamos y analizamos. Pues muy bien, pues dicho sea esto, agradecemos su atención, agradecemos su compañía y los invitamos a que nos escuchen en la siguiente emisión de este programa. Estuvimos con ustedes Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria, Testigos del Crimen. Esto fue Testigos del Crimen con Guadalupe Gutiérrez y Roberto Coria. Mantente en contacto con nosotros en www.testigosdelcrimen.com o al teléfono 2455-5099. Testigos del Crimen, un programa más de Frecuencia Cero, la otra radio. Lo mejor de la radio en la palma de tu mano.